de ala. Milagrosa, peligrosas pantallitas, versátiles, invisibles herramientas, high tech, style, textos, recursos y demás. Es ahora, ahora que hay que dejarlas. Milagrosas, peligrosas pantallitas, versátiles, invisibiles herramientas, high tech, style, textos, recursos y demás. Mala electricidad y sus centrales nuclear, mala tontería que cada día crece más, más el control que entre nosotros ejerza, más el enfermismo cual la postura nos lleva. Es ahora, ahora que hay que dejarlas. Milagrosas, peligrosas pantallitas, versátiles, invisibiles herramientas, high tech, style, textos, recursos y demás. Es ahora, ahora que hay que dejarla. Milagrosas, peligrosas pantallitas, versátiles, invisibles herramientas, high tech, style, textos, recursos y demás. De veras queréis que la comunicación sea eso. No echáis de menos conversar con un ser humano en vivo. Tanta instantaneidad conlleva pasar el todo cuando no caes al módulo botomizado. Siempre conectado, pasas tu tiempo con gente real mirando la pantalla. Vuelves a casa sola, sigues con ella y crees que todavía piensas y crees que todavía comunicas. Es ahora, ahora que hay que dejarla. Milagrosas, peligrosas pantallitas, versátiles, invisibles herramientas, high tech, style, de estos recursos y demás. Es ahora, ahora que hay que dejarla. Milagrosas, peligrosas pantallitas, versátiles, invisibles herramientas, high tech, style, de estos recursos y demás. Es ahora, ahora que hay que dejarlas. Milagrosas, peligrosas pantallitas, versátiles, invisibiles herramientas, high tech, style, de estos recursos y demás.